Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. En la víspera de la Expo Vinilo Oaxaca, les presentamos parte de los involucrados y selecciones que llegan desde La Verde Antequera. En esta ocasión presentamos a Jesús Jiménez, originario de Oaxaca capital, quien cuenta con una larga trayectoria que inició en 1989. Con Sonidos de Oaxaca, él ha trabajado en discotecas y es un gran coleccionista de discos en vinilo. Escuchemos lo que Jesús Jiménez tiene para nosotros en Los Selectores. Las palabras son cuchillas cuando las manejan. Si ya no hay nada que perder.

Roma.

Coleccionistas de vinilos del mundo en Los Selectores. Una producción de Radio B 90.5 de FM. Los Selectores. La música girando.